ti yo haría un desastre, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Si pego al parche con un cepillo, suena tan suave como un rodillo, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Tumba que tumba, retumba el parche, impide que bailes y que palmes. Ritmos sonantes y retumbantes, porque en el fondo del tambor hay un cantor. Tumba que tumba, retumba el parche, impide que bailes y que palmes. Ritmos sonantes y retumbantes, todos los ritmos que vos querés. Querés que vos querés.